play this game anymore, but can we still be friends? Things just can't go on like before, but can we still be friends? Buenos días a todo el público que esta mañana nos escucha. Bienvenidos a su programa El Ciclo de la Vida, el que te mantiene informado y te mantiene al día con los temas más relevantes para ti. Te saludan tus amigos Mari y Jorge. Para iniciar este día empezaremos hablando de las etapas del desarrollo humano. Pero antes nos vamos a un breve corte y volvemos con ustedes. Compren, compren, miel dorada 100% natural, la mejor que pueda encontrar en el mercado. La puede usted comprar en cualquier tiendita de la esquina o llamando al número telefónico 459-106-6832. ¡Gracias! Mari, ¿qué son las etapas de desarrollo humano? Son las diferentes etapas que pasa el hombre en su vida, como la infancia, que son de 0 a 1 año, la niñez y adolescencia de 1 a 12 años y la juventud de los 18 a los 40, madurez de los 40 a los 60 y la tercera edad de 60 y adelante. Mari, ay, hablando de estas etapas, ¿en qué etapa se vive la pubertad? En la adolescencia. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es una etapa muy importante que ocurre entre la etapa de la adolescencia, entre los 12 y los 18 años. Para tener un poco más de claro esto, vamos a escuchar una entrevista con el doctor Cabezas. ¿Qué es la pubertad? Buenos días, doctora Cabezas. Buenos días. Le vamos a hacer una entrevista para saber qué es la pubertad. Muy bien, adelante. ¿Qué es la pubertad? La pubertad es una etapa de cambios físicos y psicológicos que sufre todos los adolescentes. ¿A qué edades pasa esto? Aproximadamente entre los 12 y 18 años. ¿Qué cambios ocurren en el cuerpo de la mujer? Normalmente tienen su primer periodo, se les enanchan las caderas, les sale vello púbico. ¿Qué cambios ocurren en el cuerpo del hombre? Se les engrosa la voz. Le sale vello púbico también, se les enancha la espalda. Los huesos se estiran y empiezan a producir espermatozoides. ¿Cómo cambia la forma de pensar en el adolescente? Normalmente se vuelven más groseros, agresivos, rebeldes, algunos tímidos y reservados. ¿Qué son los óvulos? Los óvulos son las células que producen los ovarios en el aparato reproductor femenino. ¿Qué son los espermatozoides? Son las células que produce el aparato reproductor masculino en los testículos. Gracias. Estamos de vuelta en este programa que sea de su agrado. Y sí, Jorge, y algo muy delicado también son los embarazos. Algo muy delicado en la etapa son los embarazos, por estos vamos a escuchar un pequeño reportaje con nuestra compañera Lucía. El embarazo ocurre cuando el óvulo está maduro y se tiene relaciones sexuales sin protección. El espermatozoide puede entrar en el óvulo y quedar embarazada la mujer. Y el embarazo dura 9 meses. No puedes beber, fumar ni tomar bebidas alcohólicas. También por tener relaciones sexuales sin protección puedes contraer una enfermedad como el SIDA. Los métodos anticonceptivos son condón, implante, dispositivo de cobre, hormonas ingeribles. Los embarazos en la adolescencia son de alto riesgo para la mamá como el niño, ya que el cuerpo del adolescente no está preparado y totalmente desarrollado como para engendrar a otro ser vivo. El bebé puede presentar anomalías de gestación por esta misma causa. Y ahora les vamos a dejar con nuestro compañero Luis, que les va a decir un pequeño juego de palabras. Días. Buenos días. ¿En qué se parece una vaca y un edificio? ¿En qué? En que una vaca es un animal muy bruto. Bruto es el que mató a César. César, sin acento, es César. César es no hacer nada. Nada es el que tiene la sangre pesada. Pesada se divide en dos, pez y hada. Pez es un animal acuático y hada es una mujer muy buena que nos trae regalos todos los años, como los trenecitos. Los trenecitos caminan por las vías. Las vías son de acero, el acero se saca de las minas, en las minas hay oro. El oro sirve para hacer anillos, los anillos se ponen en los dedos. Los dedos sirven para sacar piojos, piojos se dividen en dos, pío y ojos. Pío es el canto de los pájaros y ojo es un órgano visor que nos indica que una vaca y un edificio no se parecen en nada. Gracias por escuchar este programa. Los dejamos con esta dulce melodía. Hasta mañana, Mari. Hasta mañana, Jorge. ¡Acción! Can't go on like before, but can we still be friends? We had something to learn. Now it's time for the wheel to turn. Grains of sand, one by one.